gastando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Gastando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Yo soy un charlatán, todas las menores como Leo me lo dan. Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos rapando y guayando fracatán. Las mujeres tan fit, me levantan el loco. Acá copelao, dos polvos de Orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 champañas y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos pa' la playa el teteo y polvo de mío. Un reguero de tigres atrevío. Que cuando se dan dos patrullas le quedo donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se gatán, tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Baila, me, ay, ay, ay, ay. Baila amigo Godán, brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como un flan. La bola se me inflan, claro que se me inflan. No te estás jamaqueando como que son un pingüán. Tómala donde Juan, y no el de los palotes. Haciendo un cocote de gira pa' donde ve el cote. De Victoria Secret, son locos en la ley. Ella coge cachapa y pal y dólares. Se busca los gatos en Dior también en Prada. Tiene un Richard Mille y una guaguela cuadrada. Bailando gogo, su cuarto no lo da. La mente de Poppy y el culo gogo. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, tirándolo para arriba para que baile Cocotán.